cantar un ganado, eso no lo hace cualquiera. Es un arte que se aprende en la faena llanera. Oh, oh. Ese es un canto de cabretero.